surgido un grupo de personas que poseen lo que solo se puede describir como dotes especiales. Esta transformación del ordinario a lo extraordinario se producirá de la noche a la mañana. La historia tiene un comienzo. El primer volumen de su épico relato comienza aquí. Sí, sí, sí, que estáis en Sin Audiencia. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos una nueva edición de este programa dedicado al cine, a las series, a internet, a videojuegos, a cómics, a cualquier otra cosa que se les ocurra a los contrincantes que cada semana se juntan en el Estudio 1 de Contrabanda FM. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, Nacho. Hola, buenas. Buenas tardes. Hoy no está Nest, que se nos ha fugado al Caribe por un par de días y bueno, hemos encontrado a Nacho por el pasillo de Contrabanda. Nacho es un compañero de Lethal Age, un programa que hay los miércoles por la noche. Y bueno, creo que a lo largo del programa nos aportará alguna de sus impresiones y de alguna de sus experiencias que ha tenido en el mundo audiovisual. ¿Qué tal, Jordi? Bien, bien. Un poco acalorado, ¿no? O sea, estamos en septiembre, bueno, pero estamos aquí con la nube tropical encima todavía. No iba a decir de nuevo porque no se ha ido realmente. Bueno, la tercera semana de agosto parecía que aflojaba, bajaban un poco las temperaturas y tal, pero... El Nen no sé por qué se fue al Caribe, se podría haber quedado. Porque sí, por la temperatura... porque el efecto es el mismo y además claro, existen los mismos animales en esta zona. Tienes playa. Aunque no estemos en el trópico. Tienes playa. Y bueno, quería comentaros, antes de empezar nada, este pequeño clip musical que hemos estado escuchando en el comienzo del programa de hoy corresponde a un grupo de aquí del área metropolitana llamado Password. Acaban de colgar su trabajo en la página hiphop.es, ese proyecto que algunos entes de Sin Audiencia tienen en internet hacia la cultura hip hop, y bueno, lo he querido poner más que nada porque quería burchar públicamente a un ex miembro de Sin Audiencia, un señor conocido como el puto webmaster, que tras haber oído esta intro de Password durante un par de docenas de veces, él no ha sido capaz de averiguar de dónde estaban pilladas las frases que salían escracheadas en la intro de la canción de Password. No sé si, supongo que vosotros igual por una escucha no os habéis dado cuenta, pero alguien que se autodenomina fan de una determinada serie debería conocer cuando samplean esa serie, ¿no? Digo yo, o por lo menos así lo entiendo yo. A mí si me samplearan una de las que me molan, esperaría darme cuenta. Bueno, lo que ha sampleado Password son unos párrafos, unos clips de audio de la serie Héroes, concretamente del capítulo 1, si mal no recuerdo, porque es el primero de todos. Y bueno, pues desde aquí una colleja pública a Juan Carlos por no haber descubierto esas frases después de haber escuchado el tema pues bastantes veces. Ya os estás metiendo con Juan Carlos Cordero. No, pero a ver, o sea, yo a mí me cuesta mucho meterme en público con la gente, solo lo hago cuando tengo una razón poderosa, ¿no? Yo tengo que decir que nunca he visto esa serie, la verdad, no la sigo. Bueno, pues aquí en este programa se le ha dado mucho bombo y se le han dedicado mucho minutos por parte de Juan Carlos, por parte de Nes también, y bueno, pues yo aprovecho cualquier resquicio, cualquier oportunidad para seguir haciendo contrapeso respecto a la temática Héroes, que lo sepáis. Yo voy a romper una lanza ahora defendiendo a Calamar. Bueno, sencillamente porque yo también soy seguidor de Héroes, he visto las dos temporadas que hay. Y debo decir que, claro, al ser la introducción del primer capítulo, claro, queda lejos en la memoria, y además no es una introducción como podía ser la del equipo A, que se repetía cada capítulo. No. O sea, a partir del segundo capítulo de Héroes, lo que te decían era, en el capítulo anterior de Héroes, claro, y ahí claro, desgranaban. Pero... Entonces, claro, sí que suena mucho, evidentemente, a que es la introducción a alguna serie televisiva, además por el tipo de voz en off y de narrador de las de Última Jornada. Pero disculpo en el sentido de que si solo se escuchó en el primer capítulo, que además es un capítulo, recordemos, un capítulo normalmente para el que empieza a ver una serie es un capítulo de expectativa, no sabes si esa serie te va a enganchar o no, entonces a lo mejor pues tampoco, realmente luego el grado de fanatismo hacia la serie o de memorización, ¿no? Sí, se genera a posteriori, no en ese primer capítulo, bueno, y entonces pues el recuerdo de ese primer capítulo es más disperso o es, ¿no? Yo tendría que decir contra los implicados también que yo no soy muy fanático de la serie, pero de los pocos capítulos que he visto estaban los primeros y a mí sinceramente pues sí que se me quedó un poco grabado eso de esa voz en off, ¿no? Hay que, no sé, me acordé la primera vez que escuché la intro de la gente de Password, ¿no? Decir también que el que rascaba los discos era DJ Rona, que si no lo digo luego me tirará de las orejas, y bueno, y que sepáis que al que le interese ese tipo de rap, ese tipo de música, hiphop.es, y ahí se lo pueden bajar gratuitamente. Dejamos el tema héroes hasta que venga la siguiente temporada, porque seguro que seguiremos hablando de ellos aquí dentro de un tiempo. Y vamos a empezar pues hablando de la actualidad un poco, ¿no? Tenemos estrenos esta semana, ya volvemos. ¿Podemos considerar ya que hemos vuelto al curso cinematográfico, Jordi? ¿O? Bueno, en cierto modo sí. Sí, ¿no? Sí. Aunque no sea el 15 de septiembre, ya el 3 ya se considera ya lectivo. Sí, lo que pasa es que déjame hacer un apunte porque voy a aprovechar que has hablado de héroes. Apúntame lo que quieras. Porque esta semana ha habido también bastante movimiento en el libro de visitas, últimamente está muy animado. Sí. Y precisamente una de las controversias, por llamarlo de alguna manera, que ha salido, era comparar las temporadas de Lost y las temporadas de Héroes, concretamente la segunda y tercera de Lost, que fueron más flojillas, y un poco también se habló del final de Lost, a gente le ha gustado mucho y hay gente que le ha gustado menos, por ejemplo Nest, y luego se hablaba de la segunda temporada de Héroes, hay gente que lo considera mucho más floja que la primera, yo creo que en conjunto es más floja que la primera, pero sí que es verdad que tiene un remonte final en los 3-4 últimos capítulos, que hacen que de alguna manera se dé por bueno el rollo de esos primeros 7 capítulos de esta segunda temporada, que recordemos solo tiene 11 capítulos por la huelga de guionistas. Además, un final de segunda temporada muy prometedor. Ya lo apunta Chavarín en el libro. Y se puede decir que la tercera temporada va a ser la temporada de los malos. Vamos a dejarlo ahí. También quiero agradecer a Chavarín, que nos hizo una, bueno, concretamente me hizo una corrección a algo que dije el programa pasado, y es que yo relacioné instintivamente por el tipo de música del que suelo escuchar a Steve Van Zandt, a Little Steven. Little Steven, que es el guitarra de la E Street Band del Boss y que además sale como actor en Los Soprano, lo relacioné con los Van Zandt que me sonaban a mí, que es la saga de guitarristas que han hecho hard rock sureño toda la vida. Entonces, no tienen nada que ver. No tienen parentesco filial. Entonces, sí, que quede aclarado. Y como bien apuntada Chavarín en el libro, la dinastía Van Zandt a la que yo me refería, también de guitarristas, son Ronnie Van Zandt, que fue el fundador de Lynyrd Skynyrd, falleció en accidente de aviación, con parte del grupo. Entonces, le cogió posteriormente el relevo su hermano Johnny Van Zandt, que volvió a reunir a los Lynyrd Skynyrd posteriormente, pero antes trabajó en un grupo que tiene bastante cartel en el hard rock sureño que se llamaba 38 Special. Incluso sacó también un disco en solitario que se llamaba Brickyard Road, que no está mal. Y luego me parece que para la última reunión de los Lynyrd Skynyrd también cogió a su hermano Donny Van Zandt. Por lo tanto, toda esta saga es la que ha trabajado en el hard rock sureño y es la que yo he relacionado erróneamente con Little Steve. Bueno, rock and roll, esto promete. Pues ahí queda la aclaración. También de paso, pues agradecer de nuevo a toda la gente que visita el libro y que participa en el, que está bien leerlo, pero también... Digan cuando nos equivocamos. Exacto. Y que nos corrijan. Sí. Y que nos apunten. O sea, esto lo hacemos entre todos, nosotros desde el estudio, pero la gente desde sus ordenadores puede poner ahí los puntos sobre las IES y aportar y criticar y sugerir lo que haga falta. Así que lo sepáis, los que os da un poco de pereza a veces eso de escribir en el libro. Y los que les da corte, por favor, que... Sí. Es un grupo de amigos que están unos a un lado del micrófono y otros al otro lado del altavoz, pero exactamente. Bueno, en esencia es todo un grupo. Bueno. Hablando ya de los estrenos, yo creo que destaca un poco por encima del resto ese estreno de Che, el argentino. Mediático, ¿no? Un estreno mediático. Bueno, decir que el compañero Nacho... Le pregunté si... Es compatriota del Che, que lo sepáis. Tienen dos películas, las dos películas hechas, ¿no? La primera y la segunda, según lo poco que escuché. Bueno, pues nada, decir que es una película que ha dirigido Steven Soderbergh. Bueno, como supongo sabe casi todo el mundo, el protagonista absoluto, principal y que yo creo va a ser hiper premiado por el papel es Benicio del Toro, en el papel de, Ernesto Che Guevara. Y bueno, o sea, ha sido una película que ha ido arrasando por el festival que se ha ido presentando. Entonces, es lo que dices tú, es el estreno quizá más comercial. Mediático, quizás. Más mediático que comercial, quizá, porque... Bueno, yo creo que el tema sí que es comercial, porque si hay un personaje... Es tocar la fibra un poco. ...que se ha explotado a nivel de merchandising, y curiosamente de merchandising capitalista, bueno, es el Che. Eso lo dice el director, que le hizo un pequeño reportaje que en un periódico matutino, que dice lo mismo que decís vos ahora, que es curioso que una película comercial, que lo que espera es ganar dinero, ¿no? las ventajas que da el Che, los millones de dólares que da de ganancia, ¿no? Una bueno, como el Che, yo creo que cuando hizo lo que hizo en vida no pensaba en lo que pasaría después. Él no pensaba en ser un icono, que además un icono que luego lo aprovecharan empresas capitalistas para hacer negocio, ¿no? Pero bueno. Bueno, quizás algún día se levante de la tumba y vuelva con sus hordas demoníacas. Es en castellano, ¿no?, la película. Sí. Es en castellano y por lo que estoy viendo en el reparto, Jordi, hay bastante peso de gente que conocemos de por aquí cerca. Sí, está Jorge Segurría. Es internacional el reparto, pero que hay una buena parte de... Bueno, está Unax Ugalde, que nos lo podíamos haber ahorrado. Bueno, pero, ¿de Fidel, pero quién? Anda también por ahí Jordi Moyá y Fidel, el Oscar Jaenada también. ¿Quién hace? Correcto. ¿De Fidel? Pues no lo sé. Tendríamos que preguntarle Castro, al señor Demian Google. Bichir. Hostia, ya sé quién es. No lo sé. Yo no lo conozco personalmente, pero es el actor que hace de Fidel Castro. Sí, bueno, y aparte están Franca Potente también por ahí, Julia Ormond. Julia Ormond, sí. O sea que hay unos cuantos nombres por ahí que tienen su Jordi su, Moyá ya está currículum. Metido en la órbita, ¿no? No, Jordi Moyá se fue hace días y ya no volvió. O sea, y espero que no vuelva porque le va a ir mejor si no vuelve. Lo hemos hablado ya aquí alguna vez. Pues porque aquí no hay demasiados proyectos a la altura. En la órbita internacional, diría yo, más que Julio. Yo lo vi en la película de Stablow, que es muy buena. Uh-huh. Sí, no sé si hizo también de malo en la segunda de Dos Tipos Duros, puede ser. Sí, bueno, ha hecho unas cuantas de las comercialías, pero lo llaman para muchas pelis de época también y cosas así, ¿no? Proyectos en cuanto menos interesantes, no los que quizás haría aquí. Pero bueno. ¿Alguna cosita más del Che? Bueno, decir eso, que han partido la peli en dos, ¿no? Otra vez. Sí, tienen... escuché... Era mucho para meterlo en dos horas y media o tres. Tienen las dos partes hechas ya, y primero hicieron la segunda y después la primera, y tardaron 8 años, creo, en hacerla o algo así. Se han tirado un buen tiempo haciendo las dos películas, y bueno, ahora se estrena la primera, y yo espero verla, y la segunda también, porque me interesa bastante, la verdad. Bueno, ¿algún estreno más interesante? Bueno, hay varios estrenos que vamos a destacar por distintos aspectos. Algunos pasaremos más de puntillas para fusilarlos y otros, bueno, pues haremos mayor hincapié. Hay un remake, como no, o sea, estreno sin remake es una cosa que últimamente no se da. Y espera, creo que además es un remake de una película clásica del oeste, El tren de las 3:10, dirigida por Delmer Daves en 1957 y protagonizada por Glenn Ford. Entonces nos han cambiado a Glenn Ford por Russell Crowe. Entonces la dirige James Mangold y es producción americana, curiosamente, del 2007. Llega pues prácticamente con 9 meses de retraso, como no. Y bueno, nuestro querido Batman sale en el reparto, uh-huh. Christian Bale, y bueno, trata de un pueblo de Arizona donde hay un típico ranchero y un veterano de la Guerra de Secesión que resulta que para aliviar sus penurias económicas deciden escoltar a un peligroso forajido, que es el que interpreta Russell Crowe. Y entonces el tren lo ha de llevar a la justicia, a este forajido, y entonces ellos pues tienen que lograr que él coja este tren de la 3:10 para entregarlo a la justicia, y supongo que tendrán que evitar que sea liberado pues por los compinches que pueda tener, ¿no? Uh-huh. Russell Crowe, que vuelve a hacer un papel, digamos, del lado oscuro, de como los que hacía al principio de su carrera. Y creo que además, salvando, digamos, el trasfondo, ya ha hecho un papel parecido de forajido que es perseguido implacablemente, ¿no? En una peli un poco futurista con Denzel Washington, cuyo nombre no recuerdo exactamente. Yo no sé si Virtuosity o una de esas, así, de ese estilo. Me suena mucho Virtuosity. Y bueno, que ahí era una especie de ente cibernético que cobraba vida y era... O era la memoria de un asesino a sueldo metida en un disco duro y volvía a la vida o una y ahora así. Igual digo una tontería porque es una película que yo no le tengo un grato recuerdo. No, pero... no, yo no digo que sea buena, ¿eh? No digo Virtuosity, no la he visto. Digo otra en la que también es el malo y un malo horroroso, que es en Daredevil. No hace de... Del villano que tiene la puntería... ¿De Bullseye? De Bullseye. No lo sé. ¿No es Russell Crowe? No recuerdo, pero si me dejas un momentillo, te lo puedo ahí consultar en un please. O sea que si quieres hablar de otro estreno mientras te lo miro, no sé. Vale. Bueno, es que ahora estoy pensando si no es Colin Farrell. Yo tengo mis dudas, espera que... Uno de los dos es. Bueno, si lo miras, lo aclaramos. Bueno, aparte de este tren de las 3:10 y de veremos quién es Bullseye... En Daredevil tenemos un estreno que curiosamente no lo dirige el señor Stephen Sommers, aunque podría dirigirlo, que es una nueva versión de Viaje al Centro de la Tierra. Joder, otra más. Relato de Julio Verne, como todos sabemos, que protagoniza, como no podría ser otro, como aventurero Brendan Fraser. No está cansado de hacer momias, que ahora hace este Viaje al Centro de la Tierra, que además me suena que se ha estrenado en 3D. ¿Puede ser que algún cine se haya rodado en 3D y lo haya estrenado algún cine en 3D? Es posible, porque tiene tanta CGI dentro que directamente deberían haber hecho al Fraser este también en poligonal y haberlo metido ya así. ¿Para qué lo vas a meter en humano, no? Si, yo qué sé, si desentona del aspecto de la peli, pero bueno. Bueno, pues película de aventuras que viene con el retraso solamente del verano respecto a Estados Unidos, 2 mesecitos y medio de retraso, y bueno, pues tenemos ahí aventurillas con Brendan Fraser. Yo no la recomendaría, pero bueno, como hay de todo, pues quien quiera que se arriesgue. Luego tenemos, vamos a hablar de una película, como no, hay un documental. Este documental es dirigido y guionizado por Ángel Amigo, es un documental de 70 minutos que se llama Palabras que vienen del mar. Entonces, trata, en verano de 2007, hay un velero, el Urdaneta, que navega por las aguas del Golfo de Vizcaya. Uh-huh. Y entonces, en esta embarcación, a bordo de la embarcación, se ha puesto en marcha una experiencia de reinserción de jóvenes problemáticos. Y entonces es una terapia pionera que incluye la navegación y el contacto con el mar como terapia para ver si estos jóvenes realmente reaccionan y logran, pues... exteriorizar sus problemas y resolverlos, ¿no? Y sacar adelante la navegación en el barco. Y entonces, bueno, pues el documental recoge la experiencia de esta gente, una convivencia forzada que puede ser a veces tan gratificante como insoportable, ¿no? Sí, porque podría incurrir en motín en un momento dado, ¿no? Entonces, bueno, pues me ha parecido cuanto menos un documental curioso y, como sabemos... Mejor que las pastillas, ¿no? Ir por el mar. No, y cura más, porque tienes que trabajar duro, y eso es lo que más cura de todo, trabajar duro, macho. De lo que hablábamos antes, es efectivamente, Colin era Colin Farrell Bullseye, vale. Y era Virtuosity, la peli de la que yo hablaba. En la que salía Russell Crowe con Denzel Washington. Exacto. Pues sí, aclarado. Que tiene nombre de virus informático Russell Crowe en esa peli, un tal Sid 6.7. Bendita internet. Ya te digo. Y luego hay otro estreno de una película que tú ya comentaste, creo, la de Uraña. Sí, que se ve que esa semana que la comentamos la pospusieron. Entonces, bueno, como ya está el comentario exacto, hecho... que pues busquéis hace un par de programas que ahí os remitimos a nuestra devoción o mi devoción personal hacia María Gracia Cucinotta. Exacto. Y bueno, ¿hay algún estreno más? Quien tenga niños y quiere ir a una película de corte fantástico tiene La Isla de Nim. Niños más pequeños, viene la segunda parte de la película española de animación El Bosque Animado, que aquí se llama Espíritu del Bosque, son los mismos personajes y protagonistas. Ajá. Y hay otra película en plan thriller histórico tan de moda, tipo Código Da Vinci y tal, también española, que se llama La Conjura del Escorial. Claro, es un Da Vinci de versión Spanish, ¿no? Entonces, quien quiera más información sobre estas películas, que sepa que están en cartelera andan, a partir del viernes. Andan por ahí. Y por ahí andan. ¿Y algún estreno porno? ¿No hay? Cada día, supongo, pero estos van todos a internet directos, creo. En el mundo real ya no se hacen estas cosas. Un estreno rutilante con alguna estrella porno. No tenemos datos. No sé. Además, yo creo que los estrenos así en sala grande ya, me parece que todas las salas X se han ido cerrando, ¿no? Sí. No sé, desconozco si en Barcelona queda alguna. Alguna queda. De hecho, creo que por en Urquinaona, si mal no recuerdo. No, la de Urquinaona es un pub escocés desde hace, pues hace como 4, 5 o 6 años. Hace 2 años creo que funcionaba. Igual la cerraron hace poquito. Yo no sé si la última era la de la calle Aragón y también cerró. Y no sé, yo te lo digo un poco así de memorieta, porque tampoco es que sea un experto, pero en las Ramblas... El Sex Shop, no sé si tiene también sala de proyección o... Ah, bueno, pero eso me no imagino sé, no sé si se puede considerar sí, ese es otro sala, tipo... sala de cine X o qué. Sí, sí, pero considerar. Recordemos que con el boom que hubo de salas de cine X, después de tanto viaje a Perpiñán y claro. Luego las sesiones dobles de películas S, clasificadas S, pues el boom pasó, aquello fue muriendo... Y la gente, pues, tiene el sexo mucho más asequible. Murió con el vídeo doméstico y va a acabar de morir más todavía con Internet. Con Internet y los vídeos... Porque solo tenéis que pasaros por las páginas de torrents o de links y veis que hay... Bueno, si buscas al azar en Google te salen a borbotones, ¿no? Las páginas con pelis porno de descargas. Sí, de hecho, tú quieres descargarte cualquier película convencional... Y tienes que pasar por 400 películas filtro. Porno. ¿En dónde es eso? Es en la internet, que es que igual tú no la frecuentas demasiado. No, en cualquier portal de descarga de links o de torrents. Hay multitud y tampoco vamos a hacer aquí publicidad. Descarado. Y además eso, que luego si no se rayan porque los nombramos y los cierran. O sea que mejor no decirlas, que busque la gente. Bueno, pues si hemos concluido con los estrenos, hace muchos días que no damos noticias o breves de noticias y esas cosas, y tampoco es que se nos hayan caducado, o sea, si las tuviéramos con este calor seguro que se caducaban, pero como en verano tampoco se han producido muchas noticias, pues yo qué sé, tenemos algunas de las de primeros de septiembre, ¿no? Yo por lo menos he estado por ahí un poco trasteando para ver qué sacaba y lo que he sacado ha sido un aluvión de cosas relacionadas con remakes, que es que parece que es que no haya nada más en el puto mundo ya del cine de género que los jodidos remakes. Claro, es que nosotros a veces nos preguntamos por qué la huelga de guionistas afectó. Pero si solo hacen remakes, si realmente, ¿para qué necesitas a los guionistas? Si ideas originales puedes contarlas con los dedos de la mano. Sí, sí, sí, totalmente. Pero bueno, por comentar un poquillo, pues a ver, por ejemplo, estuve leyendo que la gente de Dimension Films quieren hacer la secuela del Halloween de Rob Zombie, pero sin Rob Zombie. Entonces han estado tanteando a nada más y nada menos que Alexandre Bustillo y a Julien Maury, que son los artífices de Al Interior, y parece ser que sí que les ha gustado que les hayan llamado para el proyecto después de que los hayan expulsado vilmente del remake de Hellraiser. Ya sabéis que, digamos, esta pareja de directores franceses se ganaron con su guión la confianza de Clive Barker, pero llegaron los Weinstein Brothers y dijeron, esto no es comercial, a la mierda, y los echaron del rodaje. Del rodaje no, del proyecto, porque no se ha empezado supuestamente todavía. Entonces, parece ser que Bustillo y Maury les ha gustado que les llamen para la secuela de Halloween y por lo visto lo van a hacer. O sea, ya han declarado en alguna entrevista que sí que van a ir a la carga con él, pero que la gente no espere más de lo mismo. O sea, es evidente. O sea, hagan lo que hagan estos dos, no va a ser más de lo mismo nunca. Y aunque la gente esperaría quizás un poco de continuidad con la nueva, digamos, versión del personaje abierta por Rob Zombie, ellos quizás le dan algún girito más de los suyos. Así que, no sé, si continúan el proyecto y no los echan a mitad de andadura, pues... Claro, lo que pasa es que yo me hago una pregunta. ¿Se puede hacer una película comercial de Hellraiser? Es que es difícil. Es que es lo que estoy planteándome. O sea unos productores que quieren llevar a cabo el remake de Hellraiser, yo creo que si quieren buscar un producto comercial, el productor en el que se están basando se están equivocando ya. Sí, pero que igual lo que quieren es... A ver, esta gente, a ver, funciona con la calculadora en la cabeza y... yo creo que cuentan los fans que tiene cada peli mítica y dicen, ¿cuál tiene más fans? Pues vamos a hacer el remake de esta que tiene un huevo de fans. Y no piensan en las consecuencias, piensan en que van a engañar a esos o van a intentar embaucar a ese grueso de fans, ¿no? Digamos. Entonces, yo ya les tengo cierta manía personal a estos dos por otras cosas que han hecho en el pasado, pero vamos, que siguen sumando, que ellos van a la suya. Además, ya están forradísimos, yo no sé para qué quieren tanto dinero, si se van a morir de gordos, de ahí, de un ataque de esos al corazón o alguna mierda así, de tocinachos que están y de mala vida que llevan. Pero bueno, más cosas sobre remakes. Poltergeist también va a pasar por la picadora de los remakes. Sí, Jordi, ya lo siento, tío. Absolutamente innecesario. Totalmente. Qué pena, por Dios. Pero bueno, la cuestión es que llevaban 2 años tanteando gente, la Metro Goldwyn Mayer, para buscar director para Poltergeist. O sea, lo acaban de decir ahora, que ya han encontrado uno. Y el tipo en cuestión, pues es el director ucraniano Vadim Perelman, que no tiene muchas pelis, pero bueno, tiene un par que yo no he visto ninguna y quizás tú igual me puedes ilustrar un poco. Hizo en el 2003 una que se llama House of Sand and Fog, que es la peli de Ben Kingsley y Jennifer Connelly. Casa de Arena y Niebla, no la he visto. Y luego hizo... No tuvo malas críticas, ¿eh? Sí, no la yo creo recordar que no la pusieron muy mal, pero tampoco de... No la he visto. Y en 2007 hizo The Life Before Her Eyes, con mi inglés ahí potente, que salía Uma Thurman. Y esta no sé ni cuál es. O sea, la otra sí que sabía cuál era, sí. La del Ben Kingsley, pero esta otra ni puta. Pues ya somos dos. Y bueno, pues a este señor le han dado el remake de Poltergeist. Pero además, Poltergeist, una película que ya tiene más de 20 años, pero bueno, dirigida por uno de los mejores directores de cine de entretenimiento que ha habido y habrá. Y además una película que realmente en un revisionado después de 20 o 25 años sigue manteniéndose fresca, sigue y sigue siendo una película que no sé, por Dios. Y ahora pronto sacarán la Viernes 13 versión primera, ¿no? Me acabas de chafar el siguiente, ¿sí?, comentario, claro, de remakes, vaya, tío. yo lo iba a decir en broma. Lo estaba pensando demasiado fuerte y creo que me lo has captado. Pero además es un remake que ya lleva tiempo, ¿eh? Viernes 13 gestándose. Yo lo iba a decir en broma. Pero bueno, Poltergeist sí que es verdad que la gente que quizás no haya podido verla a estas alturas de la vida, cuando la acaba viendo, le sigue sorprendiendo y le sigue acongojando, ¿no? Que es una película que lleva muy a la, digamos, al terreno entre comillas real los fenómenos paranormales, y realmente acojona y acongoja. Pero es que además es lo que hablábamos, es que cada vez se van acortando en el tiempo el espacio entre la película original y el remake. O sea, dentro de nada nos encontraremos remakes de películas de hace 2 o 3 años. De Gladiator. O... Bueno, ya, ojo, sin contar ya los remakes de películas asiáticas o europeas, sí, que ya se hacen evidentemente. Más que remakes son reversiones, porque a veces son incluso los mismos directores, para el mercado americano, pero ya nos encontraremos remakes de películas americanas y además películas importantes a los 2 o 3 años de haber hecho la película. El otro día estaba viendo una copia de una película francesa que se llama Tres Fugitivos o Los Fugitivos, que yo la vi cuando era chico, era Gerard Depardieu, Pierre Richard, y la versión es con Nick Nolte, ¿no? O sea que compran, igual que Abre los Ojos, compran la idea y la hacen en versión americana. Hacen un refrito ahí y bueno, y así no tienen que exprimirse el cerebro, sobre todo, para buscar ideas buenas. Claro, pero eso les sirve a los americanos porque el consumo de películas foráneas en Estados Unidos es mínimo. Claro. Entonces, coger cualquier película asiática, europea, y que tenga un buen guion y una buena historia es prácticamente asegurarse el triunfo en el mercado estadounidense. Además, normalmente pasándolo por un filtro para la mentalidad estadounidense y empeorando la película y el guion. La mayoría de las veces. La de Pierre Richard y Gerard Depardieu es mejor que la versión americana. No sé por qué no la van a ver. Es mucho más graciosa, mejores actores. Que esa cultura es bastante cerrojo, están cerradicos aquí en la cabeza y bueno, ahora va cambiando un poco ya el tema. Sobre todo en el cine de terror, porque los fans del cine de género ya se buscan la vida por ahí con las nuevas hornadas asiáticas y europeas, por la cuenta que les trae. Pero bueno, el resto de la gente, pues que quieras que no, viven en su inopia habitual de allí. Sí, pero se sigue dando y te siguen poniendo a la Sarah Michelle Gellar de turno para hacer la reversión, y es la que acaban viendo los americanos, y lo tenemos con The Ring, lo tenemos con DI, lo tenemos con... Pero no solo eso, sino que los canales... Y todas las que vendrán. En el cable, por ejemplo, te pasa la versión americana, no la versión francesa, porque yo la que vi es la versión americana. Y la de Pierre Richard y la de Gerard Depardieu, que la vi al principio, cuando yo era chico, me acuerdo que la vi en el cine, no la volví a ver nunca más. En la televisión te pasan siempre la versión americana. Ya. Cuando la francesa es mucho mejor, mucho más graciosa. Pero es la original. original, aparte. Eso con películas francesas e italianas ha pasado de siempre, desde La jaula de las locas a, bueno, cine francés algo más contemporáneo con Nikita, que luego fue La profesional. O sea, que quiero decir que lo han hecho siempre, pero ahora lo hacen todavía con mayor descaro y con más abundamiento, ¿no? No, y aparte, el afán de lucrar con cualquier cosa, ¿no? Vos decías, dentro de poco van a sacar una película y al año el remake. Porque claro, no, es una cosa de lucrar con todo. ¿Qué cambian los actores? Y no sé, porque, vamos, Poltergeist tampoco es que sea una película que es de los años 50, por ejemplo. No, que va, si es del 80 y poco, ¿no? Es del 82, 83, no me acuerdo, pero... Bueno, por cerrar ya las news, de las noticias sobre remakes, hablar de ese que ya conocíamos, de Viernes 13, pero la noticia no es ese remake, obviamente, porque ya se conoció hace tiempo, sino que el estreno del remake de Viernes 13 va a estar acompañado una semana antes por el estreno de un documental sobre Jason. El documental se va a llamar His Name Was Jason y, bueno, se está preparando... Pues eso, como un documental sobre de cine dentro del cine, pues entrevistando a actores de la saga, a directores, a gente del gremio del cine de género. Y bueno, pues si la película se estrena, el remake, en febrero de 2009, pues una semanita antes caerá el documental. Supongo que igual, pues no sé si en directo a vídeo o en televisión, no creo que lo estrenen en cines tampoco, porque sería una empresa de publicitación un poco cara, ¿no? Decir que el documental está dirigido por un tal Dan Farrans, que ya ha dirigido otros documentales sobre la saga de Amityville, o sea que algo ya sabe del tema. Y aparte, este director es también escritor del libro Crystal Lake Memories, dedicado pues al idílico lugar y sus visitantes. De paso ya aprovecho para recordar que el remake de Viernes 13 lo va a hacer Marcus Soyun Palizas Nispel, y que quizás lo que pueda salvar el remake de Viernes 13 serán, en cierta manera, los dos guionistas que tiene. Si alguien... ¿Marcus Nispel es de La matanza de Texas 2004? El de Pathfinder, más bien, diría yo. Sí, es también de La matanza 2004. No, es que Pathfinder no me gustó nada, pero La matanza de Texas 2004, yo dentro de todo lo encontré un remake aceptable. Yo ya sabes que con él tengo mi sí, no, pero yo lo encontré que contras. le dio ese grado de crepitud, ese grado de suciedad, no sé, a mí no me disgustó. Pero, los chicos eran demasiado guapos y corrían demasiado, para mi gusto. Ya sabemos, pero bueno, que eso es una constante en el cine americano. Parece que Sensación de Vivir y Beverly Hills dejaron mucha huella en los castings. Bueno, pues que los guionistas del remake de Viernes 13 son los de Freddy contra Jason. Por si alguien recuerda esa divertida película, que a mucha gente no le gustó, pero... Bueno, era un entretenimiento, lo que pasa es que como película era mala. Yo recuerdo que, además, bueno, yo también tengo, digamos, una cierta fijación con esa peli, porque la vi en cocheras, en una maratón de cocheras, entonces quizás era el lugar para verla, entonces sí, no, disfruté más. Carne de cocheras, sí, está claro. ¿Tú tienes por ahí alguna noticia o qué, Jordi, de comentar? ¿O cogemos esta llamada a ver si es para nosotros? Bueno, podemos coger la llamada para ver si es para nosotros. Y bueno, aparte, podemos comentar también que en el libro de visitas hemos tenido algunos mensajes que han hablado, como no, tema recurrente, ese Batman, Dark Knight, el Caballero Oscuro. La gente en general, todo el mundo coincide en que le ha gustado. Pero sobre todo quiero destacar un apoyo a la idea que destacaste tú, no sé si te acuerdas. ¿Cuál? De que llevaba un instrumento o gadget hidráulico. La palanca en la mano, hidráulica esa que llevaba. Correcto. O pinza, nada más. Una pinza. Que... Sí, entonces, bueno, pues ha habido una aportación en el libro de visitas. Concretamente la aportación ha sido de, si la encuentro... por aquí, Marcius, que dice que se habla en el FAQ de IMDb, se habla de que efectivamente Batman utiliza un sistema hidráulico para doblar el cañón de la escopeta, ¿vale? Entonces, bueno, él nos pone en el libro de visitas el párrafo del foro del FAQ de IMDb, uh-huh, que habla de este sistema hidráulico que utiliza Batman para doblar el cañón del arma de fuego. Escopeta, sí. Y luego incluso nos lo traduce, ¿no? Dice, ¿cómo puede Batman, un humano normal sin superpoderes, romper la arma de uno de los Batman falsos? Entonces pone, Batman utiliza algún tipo de dispositivo de mano hidráulico para doblar el cañón del arma de fuego. Si se escucha atentamente, se puede oír un ruido mecánico cuando Batman dobla el cañón. También utiliza el mismo dispositivo contra la espantapájaros en la furgoneta. Sí, cuando se incrusta en la furgoneta en marcha. Correcto, al rasgar un agujero en el lateral de la furgoneta en un intento de atraparlo. Exacto. Después de que el dispositivo salte, Batman acaba estampado contra la pared y el espantapájaros escapa, ¿vale? Entonces, dice que es la única vez que sale el dispositivo porque luego, pequeño spoiler, él cambia el traje. Entonces, y en el nuevo traje, ese gadget no lo lleve. Entonces, o lo lleve oculto. Sí. Curiosamente, incluso se analizan otras cosas como si realmente se puede hacer activar ese gadget sin que a la otra persona le salte el arma de las manos por la fuerza del gadget hidráulico, y ya otras disquisiciones. Y eso serían que, bueno, ya problemas de física y de mecánica. En una película de ficción lo vamos a dejar un poquito... Sí, además un señor vestido de oscuro con un cuero ahí cibernético, pues tampoco podemos exigirle tanta precisión. Pero bueno, que sepáis que este último Batman pues responde a bastantes conjeturas tecnológicas que se planteaban en otras pelis y en los cómics en sí mismos. Tenemos una llamada por ahí, vamos a subir. ¿No será Tony Stark? No lo sé, no sé si es Tony Stark o es algún ser de alguna otra dimensión. Vamos a ver, a meter aquí todos los botones arriba, a ver quién nos suena por aquí. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Quién eres? Un oyente habitual. Ah, ¿eres un oyente habitual? Pues se te nota un poco la voz, chaval. Yo creo que eres un parlante habitual más que oyente. Tienes que ponerte un filtro en la voz, tío, porque si no, no cuela la movida. O hacer como Christian Bale y ponerla gruesa. Estoy haciendo una mutación de mi segundo alter ego, que ya la semana que viene ya descubriréis. Vale, ¿estás? Vale. O sea que tienes algún dispositivo más metido en el cuerpo ahora, ¿o qué? Sí, bueno, podríamos decir que hay una tercera personalidad que aún queda por descubrir. Bueno. Que estábamos hablando de cosas, de noticias, de remakes, de alguna cosa del libro de visitas sobre Batman. Tenemos a Nacho Lethal por aquí también en la mesa. Acá haciendo un poco de bulto. Al hincha de Boca tenéis ahí. Sí, haciendo un poco de bulto. A ese mismo. No es lo mío, pero bueno. Entonces, no sé, todavía no habíamos empezado a hablar de lo que hemos visto, pero bueno, no sé tú qué nos querías comentar. Primero de todo, saludar a la audiencia y saludar a vosotros dos, claro, lógicamente, y que preguntar si Nacho ha explicado algo de su habitual trabajo. Pues no nos ha dado tiempo todavía. Estamos tan enfrascados en otras cosas que, o sea, llevábamos la intención de hacerlo, de hecho lo hemos dicho al principio del programa, pero no hemos visto el momento todavía. En sucesivos programas, tampoco pasa nada. No. Hoy le hincaremos un poquito el diente al Nacho, quiera o no quiera él. Híncale el diente porque merece la pena. Bueno, pues nada, un poquito en relación a todo lo que la gente ha hablado en el libro de visitas. No a la opinión de Chavarín, que desde aquí un saludo, sobre si es mejor Héroes o Lost, que esto ya le dije por el libro que me gustaría que llamara y eso, un día en directo. Otro día será, quizás. Hemos hablado un poquillo del tema, también al principio del programa, sí. Bueno, espero que hayas defendido ahí lo que se tiene que hacer. No, sencillamente hemos dicho que ha habido allí pues una disparidad de opiniones, nada más. Sin posicionarnos, digamos. Exacto. Bueno, pues ya, no, además, el miércoles que viene ya me posicionaré yo. Venga, pues. Pues nada, que como se ha hablado tanto de la peli que he visto esta semana, hablo de Venganza. Una peli que se ha comentado en el libro bastante. En el libro de visitas bastante. Entonces, un poco, pues, he incitado por las buenas críticas que había leído en el libro, pues he dicho, bueno, pues vamos a verla, ¿no? Teniendo un poco la última película así del estilo, podríamos decir, ¿no? Como fue Sentencia de Muerte. Pues dije, bueno, vamos a verla, la peli Taken, me parece que es el título en inglés, dirigida por el director de Transporter y de Danny de Doc. Yo, sinceramente, no sé, no la considero que sea tanto, no la catalogo como un truñaco de película, pero bueno, podríamos decir que es una peli de acción genérica y nada más. O sea, todo eso que se ha hablado en el libro, pues realmente no lo comparto. La película va de un antiguo experto agente de la CIA, que es el Liam Neeson, quien encarna este este personaje separado de una mujer, un pibón donde los haya, por cierto, con una hija en común. Entonces la niña, pues bueno, un día decide irse a hacer una, con su amiga Pijilla, una gira por toda Europa siguiendo al grupo, bueno, siguiendo a un grupo de pop comercial, no vamos a nombrar el grupo. Qué bueno. Bajo la mentira, pues que quiere ir a ver museos a Francia, ¿no? Bueno, pues hasta ahí, punto y pelota. ¿Qué le pasa? Pues que la niña es secuestrada por el motivo de una red de trata de blancas y este ex agente de la CIA, pues decide dejarlo todo y ir a por ella, ¿no? A partir de ahí, la peli es simplemente hostias, una mezcla, para que os hagáis una idea, es una mezcla entre un Steven Seagal y Jet Li, pero con un hombre con un cincuentón. Entonces, yo tuve la sensación, desde que se ve que el tío se va a por su hija, a rescatarla, que realmente va a salir todo bien. O sea, sin spoilear, es la sensación que te deja nada más empezar la película y cuando empiezan a suceder las cosas. Realmente dista horrores, como he dicho antes, de Sentencia de Muerte. O sea, todo ese... halo de perseguidor y de secuestro y todo eso que había en la otra peli, pues para mí no está en esta película. Es simplemente acción, o sea, un producto, un muy buen producto directo para videoclub, o sea, o no hay que negarlo, ¿no? Veraniego, sí, pero no hay que negarlo, o sea, a nivel de acción es entretenida la película, pero para nada me ha resultado algo diferente a lo que he podido ver en otras pelis, ¿sabes? ¿Puede ser que quizá la expectativa que se te había creado haya hecho que luego lo hayas visto con un listón mucho más bajo? No sé, es que, por ponerte ejemplos, tío, tema de la cámara, ¿sabes? O sea, coges el precedente del Ultimátum de Burr, no te crea ningún tipo de sensación de agobio. Te está introduciendo durante toda la película una serie de flashbacks, como si tú fueras... flashbacks de algo que ha pasado literalmente 5 minutos antes en la película. O sea, como si fueras Lelo, o sea, hecha para exacto, público americano. Exacto, ¿vale? O sea, como si pues nos pudiéramos perder, ¿no? Por el argumento y tal. Y luego el personaje principal, que pues es él, o sea, parece que tras X años de haber dejado su vida de agente de la CIA, pues sigue con las mismas condiciones físicas, se carga a todo el mundo que pase por delante, las coreografías y los golpes están mucho más currados que lo que hace el Steven Seagal, o sea, se ve un movimiento mucho más limpio a la hora de pelear con la gente, pero bueno, o sea, yo realmente la faceta esa que se hablaba en el libro de Vengador del Liam Neeson, pues realmente no se diferencia tanto de lo que puedes ver en otras pelis. Kevin Bacon a su lado, vamos. No, lo que quiero decir es una cosa que a lo mejor me equivoco porque no he visto Venganza, pero la película de Sentencia de Muerte claramente es una película de Vengador, basado en las películas de Vengadores de los años 80, Yo soy la Justicia y todo este tipo de películas, porque realmente le asesinan un ser querido al protagonista. Exacto. Aquí, digamos que no sería una película de Vengadores, sino de Rescatadores. Con lo cual, yo creo que cambia completamente el tipo de ya la actitud de la persona frente a sus rivales o sus enemigos o sobre las personas de las que quiere vengarse, porque no es lo mismo vengarte que intentar rescatar a una persona que todavía puede recuperar. Yo creo que claro, eso es un punto que para mí diferenciaría cómo encuadrar las películas, el género de las películas. Lo que pasa es que lo más, quizás no, igual no lo he dicho al principio, porque estoy un poco pájaro, igual no lo he explicado, pero realmente es un secuestro. Lo que pasa es que él y su ex entorno de colaboradores de la CIA, desde el minuto 10, pintan como una venganza, porque teniendo en cuenta quién lo ha hecho, él incluso a la hija ya la avisa de que seguramente, o sea, de que la van a secuestrar y de que seguramente va a morir. Entonces él, tanto lo que él hace como lo que le dice a su exmujer, como lo que habla con sus excompañeros, es un trabajo de venganza por una muerte que se va a dar en 48 horas. Bueno. O sea, realmente no es él, no va a rescatar un secuestro, sino va a vengarse de una muerte que es inminente. Lo que pasa que eso quizá contradice a lo que has dicho, que tú desde que empieza la película sabes perfectamente cómo va a acabar. Bueno, porque una cosa es lo que el guión está escrito y vale, otra cosa es lo que tú puedes decir. La sensación que da la película. Por eso, exacto, por eso te digo que a mí me parece... Yo esa sensación, Jordi, la tengo en cuanto empieza el protagonista a empezar a luchar con los adversarios, ¿no? Tú ves ya, en cuanto empieza a meter hostias, ya te das cuenta de por dónde va a ir la película. Hasta ahí era un trabajo de venganza. A partir de que él empieza a pegar, yo digo, bueno, pues ya veo que va a ser el típico tío que aunque se le ponga un ejército de 20 pavos delante, se los va a cargar. Por lo tanto, va a cumplir el objetivo, ¿no? Exacto, pero realmente lo que yo... La sensación que yo tuve es que era una venganza, o sea, de que eso es una venganza. Porque quien lo ha hecho, todo, incluso él mismo, o sea, das por supuesto en varios momentos de la peli de que su hija va a morir y de que él se va a vengar y le avisa al tío. O sea, él cuando habla con uno de los... Por una cosa que pasa al principio de la película, pues él habla con uno de los secuestradores y dice, sé que la vas a matar, me voy a vengar de ti. O sea, ten suerte de que no te encuentren, ¿no? O sea, realmente sí que es una acción de venganza. Supongo que tenían que justificar el título. Claro. Pues eso, entonces nada que añadir, salvo eso, que sí que hay puntillos aislados de la peli que están guapos, como el momento del secuestro, pero bueno, quizás ya lo hemos visto en el tráiler, el momento de ese secuestro. Y nada más de la peli, que es un producto para videoclub y que, bueno, pues que no es tanto como había escuchado. Bueno, ¿y habías visto alguna cosilla más o que también querías comentar alguna cosa más? He visto una peli que tú hablaste ya hace tiempo en Sin Audiencia, que es Chocolat. Ah, Chocolate. Película tailandesa, en la cual está metida el mismo coreógrafo que en Thai Dragon y... Yong Bak. Momento que incluso en algunas de las escenas de la peli, en alguna tele salen escenas de Yong Bak, ¿verdad? Sí. Lo recordarás, de hecho, la niña mientras está creciendo, crece con pelis de este tipo. Así sale luego. Exacto. La niña protagonista. Con el Tony ya dando rodillazos, ¿no? Sí. Dando rodillazos. Para recordar un poco de qué va, pues peli de hostias en la que una niña con un tipo de deficiencia, supuesta deficiencia psíquica, pues, o psicológica, pues... empiezan a putear a la madre y ella y él y la chavala pues empieza a intentar por una serie de habilidades que ha adquirido, de una mezcla entre Muay Thai y algún arte marcial rara así, pues empieza a repartir hostias a diestro y siniestro a todo aquel que había puteado a su madre, porque su madre está enferma y empieza a pegar hostias. Como peli de hostias está muy bien, lo que pasa es que es lo que le comentaba yo al Javi el otro día, ¿no? Que los movimientos, las coreografías, o sea, se nota que está el mismo tío metido y que realmente por las escenas falsas que salen al final de la película, muy ilustrativas, además. Muy ilustrativas, o sea, realmente se dan, no hay... La gente trabajo. sufrió haciendo esa peli. Sufrió, o sea, se hizo moratones, se hicieron heridas, pero yo encuentro muy, muy poco creíble según qué movimientos de lucha de la niña. O sea, no creo que una niña de 15 años, 14 años, puedan arrear esos rodillazos, o sea, movimientos característicos del Muay Thai que dejan inconsciente a la gente. Ya, pero no es más la fuerza, sino el sitio donde se dan, quizás, la exactitud del golpe. No sé si recordarás, pero hay algunas escenas que huelen un poquito, ¿eh? Bueno, pero huelen porque tú piensas que una chica así no puede tumbar a un tío así grandote o por otra cosa que quizás no nos cuentas. No, porque técnicamente creo que una niña de 14 años no tiene la fuerza suficiente como para poder dar una serie de golpes y tumbar a los adversarios. Hay momentos en la película que en un metro y medio de altura, no, perdona, o sea, en medio metro de altura, la niña arrea unos rodillazos y unos codazos que, vamos, es que creo que ni el Tony ya en On Back. Ya, pero que es más chiquitilla también, entonces se desenvuelve mejor en espacios ocluidos y espacios, digamos, con... Reducidos, ¿no? Sí, con poca distancia de giro y de golpe, no sé. De todas formas, Nest, supongo que la escena de la fachada del hotel te entretendría bastante, ¿no? ¿Te has dado cuenta que estás hablando igual que escribe correos electrónicos el calamar? Sí, igual. Esto es una enfermedad que se llama Alzheimer. Pues sí, es brutal. O sea, hay una escena que es casi al final de la película, increíble, en la que en tres niveles digamos, de balcones, de una fachada, la niña, bueno, se carga, ¿no? ¿Cuántas personas pueden salir ahí? 200, por lo menos. 200, ¿no? No, y aparte la dificultad de la escena en sí, ¿no? Que transcurre entre unos alféizares de unos balcones, de unos toldos de la puerta de un hotel y no sé, y bueno, hay unos malabares, unas piruetas ahí circenses a la vez que hostias como panes que, vamos, hacen de esa escena bastante bélica, vamos. Creo que hemos perdido al Nes y, bueno, lo hemos perdido en directo, que sepáis que esto es una clara demostración que sin audiencia se hace en directo y, bueno, vamos a bajar el pitidito porque no nos aporta nada y continuamos con lo que nos queda sin audiencia, que tenemos 10 minutillos. Sí, bueno, yo quería hacer un apunte a Nes, que, bueno, lo haré para la gente que escucha el programa, que es que a veces la realidad supera la ficción. Sí. Que estamos acostumbrados de que parece ser que para dejar a alguien inconsciente la fuerza física y realmente lo que dices tú, dar hostias como panes, es la única salida. Y el otro día veía un documental de un maestro de jiu-jitsu, claro, que cogía a uno de sus aspirantes y le cogía, le hacía un bloqueo de un golpe que le intentaba dar, le tocaba el cuello en un punto que lo dejaba inconsciente. Uh-huh. Con un golpe con una presión de dedos que puede dar, si sabe dónde dar, pues un niño de 14 años y un niño de 12. Sí, bueno, pero también es saber aplicarlo. Y lo dejaba inconsciente, tampoco era una inconsciencia, es como aquello que juega, no sé si habéis jugado alguna vez de niños, de que te apoyaban contra una columna, sí, y te cortaban un momento la respiración en el diafragma y, exacto, tú perdías el conocimiento. Y te quedabas desmayado. Y sí, te quedabas desmayado. Pues en el cuello, supongo, en la carótida, tenemos vaya, algún punto vaya así. Juego, vaya juego. Vaya por juego, porque deja sin riego sanguíneo el cerebro, es peligroso, ya, pero bueno. Luego salen embolias a otras edades y no se sabe por qué. Y esos juegos infantiles tienen mucho que ver. Vaya tela. Y entonces, bueno, pues curiosamente, lo dejaba inconsciente, nada, pues a lo mejor 10 o 15 segundos, tiempo suficiente para reducir a cualquier enemigo, evidentemente. Claro. Entonces, pues no siempre hace falta ni una gran fuerza, ni unos impactos brutales, ni reventarle al otro el tabique nasal, claro, o el globo ocular. Y que luego, en el caso que nos ocupa de Chocolate, estamos hablando de una chica de, sí, que podría tener en la peli pues entre 14 y 16 años. Y vale, pues sí, quizás la fuerza no es lo que puede tener más potente, pero tiene una agilidad que supera en muchos puntos a todos sus oponentes, porque todos sus oponentes, menos uno, todos los pasan casi la treintena, entonces eso ahí se nota, la agilidad, la flexibilidad y aparte, pues eso, saber golpear. También. Es lo que te enseñan los artes marciales. Saber golpear en el punto justo para esta niña. En la película se ha formado viendo películas y también observando por la ventana el gimnasio que había al lado de su casa, viendo cómo la gente entrenaba y preparaba los golpes y tal. Entonces, la niña no ha ido al gimnasio, pero es como si hubiera ido. Y entonces, claro, a ver, no deja de ser una película, pero yo creo que está bien justificado en la película que pueda hacer lo que hace, ¿no? De todas formas, también hemos de decir que los baños de realidad también existen, porque yo me acuerdo ver un combate por Eurosport, un combate de boxeo de lo que se llama categoría libre. Categoría libre es cuando un boxeador, a lo mejor de 75-80 kilos, se enfrenta a un boxeador de 135 kilos. Este era el caso. Un boxeador de unos 70-75 kilos super fibrado, hiperágil, contra un mastodonte pues de 135-140 kilos, torpón, recordemos un tipo Foreman de, sí, cuando volvió a los cuadriláteros con 48 años, para que nos hagamos una idea, y realmente pues el boxeador ágil estaba dando la del pulpo, o sea, lo dejó sangrando por las cejas, por la nariz, que estaba, uh-huh, el árbitro a punto de parar el combate, dándole vaselina en cada intermedio de los rounds. Pero el peso pesadísimo, le enganchó con una. Claro, y le bastó. Con una, vale. Y le enganchó una de KO. Y le hizo así con el brazo, así en semigancho, un golpe además, de oso, vamos a ver. Y además que parecía que no iba muy rápido. No, seguro, iba muy rápido, pero quiero decir, nada ortodoxo, pero exacto. En la cámara lenta que dio Eurosport, o sea, se vio como le deforma absolutamente la todo cara, el rostro. Y el otro rápidamente los ojos le quedan en blanco y cae por KO. No, bueno, porque es la resistencia de los grandes también. Supongo que el tío que pesaba 140 kilos, 130 kilos, tendría mejor absorción de golpes, ¿no? Por supuesto. Es que no es lo mismo pegar una hostia con 140 kilos de peso ahí está. Tu cuerpo que una hostia con 70, ¿no? Ahí está. Entonces el otro le llegaba todo el rato, le hacía daño, le hacía sangrar y tal, pero el otro cuando conectó una fue la buena. Claro. Y entonces, bueno, táctica de resistencia un poco, son, ¿no? 140 kilos de hostia. Ahí está. Entonces incluso con un semigancho ursino fue suficiente para coger ya al otro, dejarlo, con la, pero además un caos de aquellos de llevarte al otro en camilla. Aunque lo hubiera dado con la mano abierta, lo hubiera tumbado igual. O sea, no hubiera hecho falta ni cerrar sin guante y con la mano abierta, lo hubiera metido contra las cuerdas. Bueno. Bueno, pues nos quedan 5 minutillos de... ¿Algún estreno? ¿Otro estreno? No. Ya... Yo creo que podría hacernos un breve... Sí, yo... Un breve apunte sobre ese encuentro que ha tenido con el cine y las series de televisión. Nuestro compañero Nacho de seccionaje o letalaje, como se llame tu programa, que no sé muy bien. Lo sabemos muy bien. Es que cuando la hora de Nacho también. La hora... No, cuando yo llegué se llamaba seccionaje, pero luego pasaron a Letalage, que es el antiguo nombre. Bueno, independientemente del nombre de tu programa, realmente vale. Nacho, aparte de ser aquí vecino de la programación, pues también ha tenido muchas experiencias en el mundo audiovisual, sobre todo cuando vivías en Madrid. Sí, cuando era ilegal, vamos a decirlo. Cuando tu nacionalidad argentina te impedía trabajar en sitios con contrato, digamos, reglado. Cuando era ilegal, cuando no tenía residencia, pues encontré un trabajo. Y bueno, estuviste trabajando pues de figurante en varias producciones audiovisuales españolas, tanto de cine como de televisión. Sí, publicidades también algunas, de las que no me siento orgulloso, pues estoy en contra de la publicidad, pero bueno. Bueno, ¿sabes? Tenías que sacarte tus Había que sacar ahí. Dinero. Si fuese un jugador famoso de estos que ganan millones, igual no haría publicidad, pero... Claro, en ese momento. Bueno, y en qué, por ejemplo, hablando de televisión, que ya sabemos qué pie calzan todas las series españolas, pero bueno, ¿por cuáles has estado figurando, por ejemplo? Bueno, la que más he figurado, Hospital Central, desde luego. Esa ha dado mucho juego, porque claro, el hospital necesitaba muchos enfermos, mucha gente circulando. El hecho de que haya gente por los pasillos, en silla de ruedas, daba mucho juego. Entonces, bueno, esa es, daba mucho... Porque no siempre... El problema es cuando una figuración se te ve la cara, pues ya no te pueden utilizar durante un poco de tiempo. Claro, o sea, hasta que se te olviden. Tiene que pasar ya un par de capítulos porque... Pero claro, en Hospital Central podías ir de espaldas, aquí... Claro, que te podían tapar la cara. Cama, en la cama así de enfermo. Luego Los Serrano también, el bar de Los Serrano. Uh-huh. ¿Te has tomado copas en el bar de Los Serrano? Sí, era la única serie que te dejaban que la cerveza era de verdad. ¿Ah, sí? Sí, sí, qué sí. Cabrones. La demás series no. ¿En La Tasca de los Serrano? La Tasca de los Serrano, bien dicho. Es la única serie, la única película donde yo he bebido cerveza de verdad, porque las otras te dan así, un colorinche, una cosa que parece cerveza, pero no es. A lo mejor eso, por contrato, Jesús Bonilla tenía que la cerveza fuera buena. No me extrañaría, Y aquí te lo decían, las cervezas de verdad, os podéis beber la caña, pero que os dure para toda la toma. Y bueno, hay algunos que se zampaban la caña. Y ya le echaban la bronca, venían los ayudantes de producción, que os dije que les durará por lo menos para... Claro, la toma dura por ahí media hora, 40 minutos, pues repiten una vez y otra vez y otra vez. Claro, y los tíos ahí, ponele casi 40 grados adentro en el estudio. Claro, los figurantes, oye, esto está caliente ya, cámbiamela. Y luego, bueno, otras series, para la que más he trabajado es para la serie, no sé si os acordáis, esta, en los 80 tal como éramos. Una teleserie. Es una serie que duró poco porque... Un año no tuvo éxito, no tuvo audiencia, sin audiencia, mejor dicho. Claro, tío. Y nada, como era un bar catarsis de la época de los 80. De la movida madrileña un poco. La movida madrileña, yo con mi pincho en ese momento tenía el pelo más o menos largo, una barba prominente. Y mientras a los demás los ponían de vuelta y media en la sala de maquillaje, les ponían maquillaje, laca en el pelo, toda la historia punky. Tú salías tal y como eras. A mí me decían tal como éramos. O sea, tal pasa, como éramos. Sí, pasa directo. No, mejor dicho, pasa directo. Era el único que no maquillaban ni nada, no me tocaban nada. Te llamaban para ahorrarse trabajo, los cabrones. Sí, yo era un fijo. Bueno, eso era figurantes que iban una vez cada tanto y los fijos del bar. Oscar, sí. Que entre ellos estaban yo, que era, estaba yo, que eran 8, 9, 10, que eligieron a dedo, los más macarras. Claro, claro. Bueno, para que estuvieran siempre rondando por allí, ¿no? Sí, siempre que había escenas del bar me llamaban. Otra serie, El Comisario, por ejemplo, también, bueno, de preso, por supuesto. ¿Cómo de, no? Siempre, no podía a mí ser siempre, menos. Me, siempre llamaban para hacer de macarra. Otras series que hice, pues... Alguna comedia también creo que habías hecho, ¿no? Sí. Siete vidas de araña, ¿no? Siete vidas, pero eso fue dentro de un traje, pues siete vidas no es mucho de figurantes, ¿no? Porque no se veía mucho figurantes más. Lo que más era el público que aplaudía y tal, pero bueno, a mí me pillaron para meterme dentro de una, de un traje de araña, que la escena original la había hecho el Sevilla, lo que es el cantante de los Mojinos. Pero como le había salido mal y necesitaban a alguien de su talla, pues me llamaron a mí, de urgencia. Me tuve que viajar una hora y media hasta el estudio. Ajá. Pues otras series que hice, Adorables Vecinos y... ¿Ana y los Siete? Ana y los Siete. Ahí querían llegar. Esa, no me directamente. Se te había olvidado. La con Ana Obregón, sí. Ana Obregón. Explica la anécdota que ya la has explicado en el Electa Lies, pero bueno... Bueno, se me acerca Ana Obregón, estamos fuera de cámara, claramente. Y... Y yo estaba con los tatuajes porque también hacía de macarra, hacía de preso que iba esposado. Y era, me ve los tatuajes y me dice, ah, yo también me quiero hacer tatuaje. Y me soba así un poco los tatuajes, nada más. O sea. Bueno, pero por lo menos tuviste contacto carnal con Ana Obregón, que eso no lo puede decir cualquiera, sí, tío. Sí, todavía me dura. Bueno, todavía te dura. Que sepáis que se nos acaba el tiempo. Es una lástima, Nacho, que no hayamos podido hablar. Más largo y tendido de tus figuraciones, pero que sepas que vendrás otro día y nos seguirás contando sobre todo tu experiencia más en cine que no en televisión. Y bueno, y nosotros pues estaremos aquí la semana que viene. Cuando quieras. Sí, además camino reencontrado con el Sevilla en esa experiencia en cine también, ¿verdad? Sí, sí. He aprendido mucho hoy, palabras como remake. Se me ha quedado. Bueno. Muy bien, gracias. Aquí los colegas de Cine Audiencia. Nada, ya, tío, contaré otras cosas. Ya sabes que tienes que volver para la parte de figuración en cine, ¿vale? Y tú, Jordi, pues nos vemos también la semana que viene. Esperemos que con el veraniego Nes también por aquí. De vuelta. Bueno, pues lo dicho, Peña. Hasta la semana que viene. Adiós. Agur.